Nos encanta, ahora igual nos van a contar bien. Vamos a hablar en este caso con la secretaria de la JUCAL, Juventud, como anunciábamos recién, de la Unión Cultural Argentino-Libanesa. Hablamos de Ivana Martínez Cairuz, porque se viene un congreso nacional, va a ser acá en Concordia, realizarse en febrero, pero vamos a preguntarle cuál es el motivo del congreso, qué temas se apuntan. La verdad que es buenísimo tenerla. Ivana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, bien, Ivana, un gusto tenerte en el programa, la verdad, para hablar de este tema que está buenísimo, ¿no? Concordia, sede de un congreso, contanos un poquito. Sí, sí, primero muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan hacia la juventud. Y sí, comentarles que en febrero, 26, 27, 28 de febrero, se va a realizar en la ciudad el Congreso Nacional de la Juventud Libanesa de Argentina. Mirá qué bueno. Y a su vez se va a hacer una reunión de consejo. O sea, son dos encuentros en uno. Perfecto. Que vamos a nuclear, digamos. Consejo que ya está conformado, Ivana. Este es un consejo. Sí, ahí sí. Está, buenísimo. El consejo se formó el año pasado, en plena pandemia. Se hizo, digamos, la elección del nuevo Consejo Nacional. Así que ahora sería el primer encuentro, digamos, que tenemos presencial como para tener el encuentro con todos los cargos nuevos, digamos, que tenemos elegidos dentro de la juventud. Ah, mirá vos, o sea que presencial va a ser el primer encuentro de lo que es el consejo ya conformado. Sí, sí, sí, mirá desde la nueva comisión, sí. Bueno, hablamos de la juventud siempre activa, Ivana, y obviamente esto va a ser un congreso, van a venir, me imagino, de varias partes de la Argentina. ¿Y cuáles serían los principales objetivos del congreso? Y nuestro principal objetivo son, siempre tratamos temas de la actualidad de ambas repúblicas. Perfecto. Temas culturales, de los gastronómicos, tenemos talleres de danza. Mirá qué bueno. Y siempre exponen dentro de lo que es nuestra colectividad, o a veces llamamos a gente de afuera, para que nos hablen, como te decía, de todos estos temas variados, varios disertantes. A veces tenemos charlas de liderazgo, qué es lo que piensa la juventud, digamos, así que eso es más o menos lo que vamos a ir tratando en el congreso. Perfecto. Igualmente después de las actividades, ¿no?, de diversión, de paseos, de lo que ya es más extendido. ¿Esto se abre a la comunidad de alguna manera, algunas partes del congreso, o se cierran lo que es obviamente el sector argentino-libanés? No, la invitación es abierto. Bien. Para quien quiera participar. Claro, porque siempre es bueno conocer. Se explica, ¿no?, digamos, que los temas van a ser referidos a lo que es el Líbano y Argentina, principalmente más al Líbano. Sí, vamos a tener el sábado de la noche una cena que sí es abierta al público, digamos, en general. Seguramente después vamos a estar avisando si el costo de la cena, o sea, tiene una tarjetita seguramente de costo. Y vamos a estar de nuevo comunicándonos, de última con ustedes, contándonos, digamos, ya más con detalles lo que va a pasar esa noche. Se viene que tenga sorpresas, que todavía estamos tratando de... Sí, ¿no? Mirá qué lindo. Este sería el primer acercamiento, digamos, hacia el Congreso en lo que son los medios. Perfecto. Así que luego vamos a contar con más detalles lo que se va a desarrollar todo en esa escena. Perfecto. Pero sí, y bueno, con lo que decías de chicos que vienen de otras provincias, sí, más o menos son 9 provincias las que cuentan con filiales activas dentro de lo que es la juventud, así que Tucumán, San Juan, Mendoza, bueno, Buenos Aires, Rosario, así que ahí vamos, digamos, con todas las filiales. Mirá qué bueno, la verdad que aparte es generando una movida importante en Concordia, que no es un dato menor, Ivana, eso también es importante. Marcarlo. Ivana, ¿cómo está la comunidad libanesa? Te hablo de Concordia, pero explayate un poco más, contanos cómo está en la provincia, cómo está en la Argentina, teniendo en cuenta estos contactos que tenés. No, bien, la verdad que todos los chicos están activos, con ansias de venir. La verdad que siempre estamos haciendo algunas actividades en conjunto, es más, el viernes pasado la filial nuestra de Concordia tuvo una actividad vía virtual, ¿no? Perfecto. Con la filial de Buenos Aires. Dentro de lo que es la Comisión de Cultura y Educación. Nosotros tenemos varias comisiones de trabajo dentro de las filiales y cada una desarrolla actividades distintas. Y bueno, en este caso con la Comisión de Cultura desde Concordia le dimos una charla de lo que es música, mirá, de la influencia africana dentro de la música oriental, así que siempre estamos como muy activos en todo lo nuevo que va saliendo, instruyéndonos entre nosotros. Así que ahora este sábado, el siguiente, la filial Buenos Aires a nosotros nos va a dar una clase de cocina, vía virtual. Mirá qué bueno. Así que, no, de cocina no, miento, de idioma, va a ser de dialecto libanés. Mirá qué bueno, así que, o sea que hay mucha interacción. Sí, el que nos quiera contactar puede participar dentro de lo que es la charla, aprender un poco del idioma libanés, así que también. Buenísimo. Están más que invitados. Buenísimo. Ivana, contame de vos, ¿cómo es tu vínculo, obviamente, con el Líbano? ¿Cómo es tu vínculo? ¿Viene de familias que llegan a la Argentina? Si me querés contar un poquito. Sí, mi familia, mi tatarabuelo es el que vino. Llegó más o menos en el año entre 1910 y 1914, mirá, a la Argentina, del pueblo de Bellarre, del Líbano. Está ubicado en la montaña. Se radicaron en Mendoza y de ahí mi abuelo sí se fue a vivir a Buenos Aires. Ahí está. Estuvo un tiempo allí y después se conoció, digamos, con mi abuelo y vinieron para Concordia. Perfecto. De lo que es libanés, Kairuz, la única que queda en Concordia es mi mamá, no hay otra Kairuz en Concordia. Mirá. Así que, por ejemplo, ahora que fue todo solo el padrón y demás, es la única que figura. ¿Verdad? Oh, después toda la familia está en Mendoza directamente. Después, bueno, tenemos Tucumán, hay algunos en Corrientes. ¿Verdad? Oh, qué historia. Con este apellido, digamos. Pero historia. Concordia es la única. Se te nota, Ivana, con mucha pasión de esto. ¿Te genera esto, lo pasional de generar actividad, de involucrarte en estos temas, teniendo en cuenta que es parte de tu historia también, no? Es parte de nuestra historia y nosotros siempre como jucales decimos que siempre es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Así que son los lemas, digamos, que también nos mueve la juventud, el rico poder cultural que tiene la cultura libanesa, desde la formación del alfabeto, figura en la Biblia, o sea, la mayoría de las historias pasan en Tierra Santa, que es el Líbano. Así que es muy rico en cultura. Eso es lo que nosotros queremos compartir también con la gente, ¿no? La sociedad, que se entere de todo lo que tenemos para ofrecerle. Ivana, y siguiendo con vos, ¿no? ¿Conocés el Líbano? ¿Es una meta en particular tuya poder llegar a conocer el Líbano? Contame de eso. De eso he conocido el Líbano. Bien. He tenido la posibilidad, gracias a Dios, de poder viajar. Bien. Fui en el 2015 al Líbano en el marco de un... No congreso, pero sí desde el Líbano salen becas. A veces salían becas para chicos que son de la diáspora. Y ese año habían dado 50 becas a nivel mundial. Y bueno, dentro de esas 50 becas a nivel mundial tuve la suerte de que me toque una. Mirá qué lindo. Y poder viajar, conocer un mes. Estuvimos prácticamente conociendo todo el país. Teniendo contacto con las familias de todos los chicos que habíamos viajado. Poder aprender allá el idioma. El poder conocer, digamos, todos los lugares que uno siempre lo ve en libros. Seguro, en la tele. O en la tele. Te lo cuentan. Así que... sentir, digamos, a vivir en carne propia lo que es estar en el Líbano fue único. Siempre está ese deseo de poder volver. Seguro, ¿eh? Y saliendo del territorio del Líbano, ¿dónde están las colectividades más grandes de libaneses dispersas por el mundo? ¿Tenés noticia de eso, Ivana? La más grande está en Brasil. Mirá qué bueno. De libaneses. Después también hay muchos en lo que es Australia, Canadá también tiene muchos. Y después ya están dispersos por un montón de lados, pero bueno, Francia también tiene un grande colectividad, bueno, Venezuela, Colombia, la gente de Chile también tiene muchos que estamos en contacto, los de Bolivia, México también tiene una juventud muy grande. Mirá qué bueno, ¿eh? La verdad que tenemos presencia en casi todos los países. Te voy a hacer unas preguntas de curiosidad mía. Si me tenés que recomendar una comida, después yo voy a buscar o te voy a contactar para que me mande cómo hacerla, no importa. Y si me tenés que recomendar un libro que me hable del Líbano para interiorizarme, ¿qué me recomendarías? Mirá lo que te digo, comida y literatura. Y comida, ahí se unen, porque está el libro de la cocina árabe, que lo escribió uno de los papás. de los chicos de Rosario. Bien. Así que después, si te lo consigo, te lo vamos a hacer llegar para que lo tengas. Buenísimo, dale, dale. Son todas recetas de familia, digamos. Y bueno, yo me quedaría en mi caso con las empanadas árabes, que son fatay o esfijas. Sí, chao. Como se le dice. Más acá en lo que es el centro del país se le dice fatay y en el norte se le dice esfijas. Ahí está, mira. O sea que eso me recomendás, seguro. De familia, sí, pero igualmente es riquísimo el hummus, por ejemplo. Mirá. Que es pasta de garbanzo, mezclada, digamos, con otras cosas. Mirá qué lindo. O el kepi, tabule, la verdad que esta época es ideal para un tabule muy fresco, que es una ensaladita de perejil, tomate. Mirá qué bueno. Ya está, me convenciste. Así que acordate del libro después, ¿eh? Y después... Sí, le vamos a hacer llegar. Un libro, no sé si de la historia, me imagino que debe ser muy amplia, pero te digo, algún libro, algún pasaje de la historia que vos me digas, léete esto para interiorizar lo que es un poco la historia del Líbano. Y el libro en general tenemos uno que sacaron, si no mal recuerdo, desde Buenos Aires, que se llama, no sé si es, Líbano, Buenos Aires, o algo así, que lo tengo también, después se lo voy a hacer llegar. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Cuenta toda la historia, desde la parte que yo le comentaba, desde el alfabeto, cómo se fue viniendo desde los fenicios, digamos, con su comercio y demás, desde esa época, digamos, en adelante, todo lo rico que tiene en cultura el Líbano. Mirá qué bueno, ahí está, ya me recomendaste dos cosas que me interesaban mucho y está genial, ¿eh? Ivana, seguramente... Sí, en el mes tenemos una película que se llama Beirut, Buenos Aires, Beirut. Ah, que es sí. Una chica argentina que cuenta su historia de regreso y cómo conoció toda su familia en el Líbano. Mirá que sí, esa la vi. No la vi a la película, pero la vi que estaba como película de una directora argentina. Así que le voy a prestar atención y la voy a ver. Ivana, falta todavía para este congreso, o sea que seguramente vamos a tener una charla previa a lo que van a hacer esos días, pero desde ya agradecerte esta charla que estuvo muy linda. Y bueno, y sabes que contás con nosotros, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Y sí, seguiremos en contacto para dentro de, calculo, el mes que viene, cerrar de ver todas las novedades que tenemos para la cena, más que nada, que va a ser muy importante para la ciudad, me parece, que estaría bueno que puedan participar. Perfecto, contá con nosotros, Ivana, te mando un beso grande y bueno, nos mantenemos en contacto. Genial, muchísimas gracias. Dale, qué linda charla. Secretaria de...